por la Organización Internacional y sus cómplices corruptos en los gobiernos. La represión estuvo a cargo de un comisario cuyo nombre y apellido conocemos, Julio Alzugaray, que era un notorio antisemita de la época y que se encargó de perseguirlos. Como bien podrán deducir nuestros oyentes, evidentemente la prostitución sigue existiendo y también existen los que la protegen. Bueno, muy bueno el informe, compañero. Y ya estamos... Ya se nos termina este compañero de clase. Sí. Nos saltamos el tema... Hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba pensando en lo que nos faltó, que bueno, seguiremos hablando el compañero de clase que viene, que tiene que ver con las elecciones de Cetera. Sí, sí, tenemos prevista para la semana que viene una entrevista con uno de los candidatos en la lista de Cetera y uno de los referentes de la provincia de Buenos Aires. Por la lila multicolor. Sí. Con Enrique. Bueno, otra vez ahí se vuelven a enfrentar la celeste violeta, por un lado, que es el oficialismo. Y ¿sí? la multicolor. Y la lila multicolor, que es toda la oposición junta. Y bueno, ya empezamos a tener los chisporroteos del caso, ¿no? Por supuesto, esta vieja práctica que es de negarnos los padrones a las listas de oposición, ¿sí? Solamente ellos pueden conocer quiénes están afiliados y quiénes no, y dónde y demás. Eso es una práctica antidemocrática. Seguramente vamos a ver repetidas prácticas, a nivel nacional, prácticas que hubo en la provincia, en la elección de la provincia de Buenos Aires sí, hace poquito tiempo. Así es. Bueno, otra de las cosas es que ahí vamos a tener cuatro mesas menos, que son las cuatro mesas que tuvieron un mal resultado en las últimas elecciones provinciales. Esas cuatro mesas las sacaron directamente de las elecciones, ¿sí? Así que, bueno, el Baradelia sigue pasando lo mismo, ¿no? Las mesas donde no ganan, mesas que se salen, ¿sí? Y la Junta Electoral, que atiende 4 horas por semana y en el horario donde estamos trabajando, o sea que no se puede ni siquiera ir a ver. Baradelia queda cerca de Maldonadelia. Esas cosas. Bueno, acá la tenemos a Cami, que nos va a decir un mensaje de despedida. Sí, y bueno, ¿quién hicimos el programa de hoy, Marcelo? Hicimos hoy compañeros de clase, Marcelo Rudy, quien les habla, y Santiago Álvarez en la conducción, Alejandro Ami y Martín Coxuela en las noticias, Sonia Sichero en la producción y conducción general, y Adela Gambusi en la operación y puesta en el aire. Estuvo en la columna nueva. La columna nueva de Roxana. Pietro Nave. Y en la despedida, Camila. Chao. Hasta la próxima clase. Canto tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada. FM Moreno anuncia.